estamos distribuyendo. Menos mal que no hemos abierto esa puerta, porque si no estaríamos todos ahí desperdigados. Hay muchos sitios libres, pero es porque nos hemos expandido. Luego vienen las cuentas y ya me dicen cuánta gente viene. Pues llevamos un control para ver si la Iglesia está haciendo sus deberes, ¿no? Hoy estamos de aniversario. Bueno, ayer estábamos de aniversario. ¿Sabéis qué celebramos? ¿No sabéis qué es lo que celebramos? Hace 10 años, uno de los bancos más importantes de Estados Unidos quebró. Y se produjo un efecto dominó, como dicen, con lo cual todos los bancos del mundo cayeron y se quedaron sin capital. Lo de Lehman Brothers fue mucho más grave, puesto que tuvieron que cerrar el banco, y eso arrastró a la bolsa de Nueva York, a Wall Street, y también al resto. De ahí España tuvo una caída impresionante porque no supieron sus gobernantes enfrentarse a la situación, y el paro llegó a ser de casi 6 millones de personas, casi un 20% de la población en España. Aquí en Alemania también hubo efectos, pero la economía alemana era más fuerte. Y sabéis quién pagó la deuda, ¿no? Supongo. ¿Quién pagó la deuda de los bancos? Nuestros impuestos. Porque siempre, al fin y al cabo, los bancos siempre salen ganando. No sé cómo se las apañan. Claro, es verdad que aquí en Alemania lo han devuelto ya, creo. Por lo menos el reportaje que vi ayer en la ARD decía esto, ¿no? Que los bancos alemanes habían devuelto su parte de deuda. Y dice, ¿por qué celebro esto? Bueno, no es que lo celebre, es que lo recuerdo. Gracias a que el Estado intervino y se pagaron las deudas de los bancos, no estamos con un nivel de paro mucho más elevado y sufriendo mucho más las consecuencias. Actuaron con rapidez el gobierno de los Estados Unidos, actuó con mucha rapidez, y gracias a eso nosotros pudimos evitar que el efecto hubiera sido todavía más fuerte. Pero ciertamente se dice que la crisis de hace 10 años, 2008, fue tan fuerte como la de los años 20, también en los Estados Unidos, que sabéis que allí la bolsa quebró y mucha gente se quedó en la calle y hubo muchísimos suicidios, porque la pobreza llegó a un nivel impresionante allí en Estados Unidos. Nunca habían vivido una situación tan terrible y parece que hubieran aprendido la lección. ¿Y vosotros pensáis que la lección la hemos aprendido del 2008? Porque, según tengo entendido, se sigue apostando por hipotecas basura, se sigue engordando el globo de las inmobiliarias, el globo de las industrias, y en el sistema capitalista eso tiene un problema, y es que cuando llega eso, hay momentos, como ya se calculó, o calculan ya los expertos en economía, se produce un estado inflacionario que puede producir una explosión, y estalla lo que llaman la burbuja, es decir, la demanda desaparece y los precios caen. Eso en España fue terrible. Nosotros teníamos un piso que estaba valorado en 460.000 euros. Se dice pronto. 460.000 euros. Al estallar la burbuja, el piso se nos quedó en 140.000 euros. Fijaos lo que pasó. Claro, nosotros no estábamos especulando. Pero cuando un banco especula, quiere decir que lo que compraron a un precio ahora no vale ni un tercio de lo que valía anteriormente. Y al no tener dinero el banco, pues no lo puede prestar. ¿Y qué ocurre cuando un banco no puede prestar? Porque las economías no funcionan. Porque las empresas necesitan vivir de lo que el banco va prestando. Es como funciona el sistema. Si tú quieres invertir, vas al banco, porque nadie dispone debajo de su cama de X millones de euros para hacer una inversión importante, ¿no? Y bueno, ¿y esto a qué viene? Bueno, esto es muy interesante porque ahora está habiendo una discusión sobre si se nos podrá pagar las pensiones. Algunos sabéis si os pasáis toda la vida trabajando, invirtiendo, de ahí os van retirando una cantidad de dinero, y vamos a ver si eso va a ser posible, porque los gobiernos están diciendo que de dónde van a sacar luego el dinero, porque las inversiones que realiza un gobierno son más de las que puede lo que puede gastar. Por eso es lo que se llama la deuda pública. Cuanto más dinero da el Estado, de algún sitio lo tiene que sacar, y o es de los impuestos o de que se lo presten los extranjeros y o las inversiones extranjeras. Y claro, las inversiones luego quieren sacar de eso también dinero, lo cual quiere decir que si las cosas no funcionan, no habría capital suficiente para pagarnos las pensiones. Supongo que nuestros gobernantes serán suficientemente listos como para arreglar esta situación. Pero en muchos sitios, yo pensé que solo era en España, pero yo estoy viendo que aquí en Alemania igual, se está planteando qué vamos a hacer. Incluso se habló de la posibilidad de que ahorráramos, aparte ya de lo que nos quiten, que se supone que es de nuestro sueldo, para pagarnos una pensión, también nos dicen, bueno, pues lo que tienen que hacer ustedes es hacer una cuenta y en esa cuenta meter dinero para ir ahorrando y tener dinero, pero es que tampoco salen las cuentas. No hay suficiente tiempo ni las inversiones son tan interesantes como para poder poder pensar que tú metes una cantidad todos los meses, si no es que tengas un sueldo entero y lo metas todo el sueldo entero, cosa que nadie puede hacer, ¿no? Y eso quiere decir que hay una preocupación. ¿Tú estás preocupado por tu jubilación? No me seáis hipócritas de decir que sí. O estáis tan tranquilos que no pasa nada, ¿no? Bueno, los creyentes enseguida echamos mano de lo espiritual y decimos, no, no, yo confío en Dios y Dios va a cuidar nuestras vidas. Y yo digo, amén. Pero la situación no parece que vaya en esa dirección. Vamos a necesitar mucha fe. Porque cuanto más imposible es una situación, necesitamos más fe. Y es curioso porque realmente nos preocupa. Si nos damos cuenta, a medida que vayan pasando los años, tendremos un problema. Y es que seremos más viejos, tendremos más achaques, gastaremos más en temas médicos, veremos cómo trabajar nos va a costar, depende del trabajo que realices, pero los trabajos nos van a costar si no tenemos algún tipo de enfermedad que nos imposibilita trabajar, y eso hace que nos convirtamos en una carga y implica que efectivamente hay que invertir mucho más dinero en tu caso. Y por eso nosotros nos preocupamos, queremos tener una jubilación. Los que no la tienen, no les queda más remedio que aguantarse. No sabremos lo que pasará. Incluso los estados tienen unas jubilaciones mínimas para aquellas personas que no han cotizado lo suficiente. Pero efectivamente no sabemos si va a ser suficiente. Lo curioso de todo esto es la preocupación. Fijaos que esto de las pensiones, esto es algo de hace 100 años. Antes la gente no tenía pensiones. Vivía la familia y la familia era la que se hacía cargo del abuelo y el abuelo y la abuela hasta que finalmente el abuelo y la abuela morían, pero había que darles de comer, cuidarlos, pagar los médicos. Eso sí había médicos, porque el tener una asistencia médica general, como tenemos en nuestros países en el mundo occidental, es prácticamente un lujo. Es prácticamente un lujo. Ya podemos dar gracias de estar en Alemania, donde con los seguros se nos cubre casi todo. En España todo. Entonces en España tengas lo que tengas, te lo van a pagar el Estado, ¿no? Y ahora ya, con el nuevo presidente, ya hasta las personas que vienen migrantes tienen derecho a servicios médicos gratuitos. Pero efectivamente hay una preocupación, porque la preocupación es lícita, es lógica. Cuando salimos a la calle tenemos cuidado, no vamos por ahí brincando sin mirar en ningún sitio, ni semáforos, ni coches, ¿no? Tenemos una preocupación lógica. Ahora bien, lo que sí que es curioso es ver en contraste por qué razón tenemos tan poca preocupación por lo que va a pasar después de morirnos. Porque efectivamente vamos a ser viejos, bueno, yo ya lo soy, pero los que van en el proyecto, si alguno piensa que no va a llegar, será porque se muera antes, pero efectivamente todos van a llegar a viejos. Y efectivamente eso no lo vas a poder evitar. Si alguno se ríe de lo viejo que estoy, que sepa que va a llegar también. Entonces no le va a quedar más remedio que llegar a ese momento. Y efectivamente puede durar mucho o poco, pero como decía el otro día, el dicho es español, no hay mal que dure 100 años. Yo sé que hay algunos que tienen 102, 110, 115, 120, algún japonés. Allí en el Himalaya creo que hay uno que tiene 125 y se acabó. Ya no hay más límite, no vamos a morir. Y sin embargo, algo que implica toda nuestra eternidad, no nos interesa invertir en ello. Claro, tú dices, no pasa nada, porque yo no creo, ¿vale? Pero el que tú no creas no cambia la situación. Yo puedo decir que no creo que me vaya a quedar sin jubilación, pero ¿eso va a cambiar el hecho de que me quede sin ella? No, si las cosas no van bien. Yo no puedo cambiar la realidad por una idea mía. Lo que está claro es que un día vamos a morir. Y después de morir hay que invertir qué vamos a hacer con nuestra posible forma de existencia, si la va a haber. Claro, los que somos creyentes tenemos claro que después de la muerte hay algo más. ¿Pero has invertido realmente en lo que eso va a significar? Nos preocupamos mucho de tener un coche, de tener una casa, de tener una buena educación para nuestros hijos, de estar en un buen vecindario, nos preocupamos mucho, invertimos mucho dinero, invertimos mucho de nuestras capacidades. ¿Pero qué invertimos a la hora de pensar lo que va a ocurrir después? ¿Qué inviertes? Todo lo que se ha invertido en el Señor nos cuesta mucho, más que ahorrar para comprarnos un buen televisor de 300.000 pulgadas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tengo que dar en la iglesia de ofrenda o de diezmo? Y curiosamente, nos cuesta mucho trabajo pensar que quedar el 10% de nuestra entrada de presupuesto, de dinero, ¿no? No, hombre, no, yo diezmo no, yo lo que me sobre. ¿Harías eso para pagar tu jubilación? ¿De lo que me sobre vas a pagar o vas a cubrir o vas a cuidar? Por ejemplo, es que el Señor te dice que debes santificar su día santo, que es, en nuestro caso, el domingo. No estamos en el culto en el templo, estamos en los domingos porque Jesús resucitó un domingo. Y efectivamente decimos, bueno, no es tan importante ir o no ir, pero ¿estás invirtiendo en el futuro de tu vida espiritual y la de tus hijos? ¿O no? Pero es lo que cuesta. Hablábamos el domingo pasado de que como mucho 3 horas a la semana es la inversión en cultos y servicios religiosos. Está el culto de oración, que gracias a Dios está creciendo. Creo que eso es una muy buena señal. Pero efectivamente sería otro par de horas los jueves. Si alguno ya va al Grupo Vida, bueno, el Grupo Vida tiene principio, pero no sabemos cuándo tiene el fin, ¿no? Ese es, cuando empezamos el Grupo Vida, nos pasamos también que luego viene la cena, la charla, la película, y algunos ya y nosotros, porque nos vamos, algunos se quedan allí, pues a ver casi todas las predicaciones de Billy Graham, ¿no? Pues otras 2 horas a la semana. Estamos calculando 3, 2, 7, 8 horas. Vamos a calcular las 8 horas a la semana le ofrecemos al Señor de nuestro tiempo. Luego le dedicamos un poquito a la oración personal. ¿Cuántos oran aquí? ¿Quién ora más de 10 minutos diarios? No, por favor, no me levantéis la mano. ¿Quién ora más de media hora en el culto? O sea, media hora de oración al día, ¿no? Pues vamos a decir que todos somos muy espirituales y que le dedicamos 1 hora diaria. Son 7 horas más. Por hora por día, 8 y 7, 15 horas le damos al Señor. Bueno, yo creo que ya poca cosa queda. Si evangelizas, estás en algún ministerio o algo, vamos añadiendo horas. Pero efectivamente la inversión es muy pequeña para lo que se recibe. Y sin embargo, no pensamos en esa inversión. Nuestros hijos. ¿Cuánto invertiríamos para que nuestros hijos tengan una buena universidad, donde puedan estudiar bien? Aquí, gracias a Dios, las universidades están más subvencionadas. En Estados Unidos los padres se pasan años y años ahorrando dinero para que sus hijos puedan ir a la universidad. Aquí, gracias a Dios, hay eso, en España también. Pero ciertamente queremos que vayan bien. Queremos que nuestros hijos crezcan en salud. Pero ¿cuándo invertimos a nivel espiritual con los niños? Si faltamos los domingos, pues el niño falta y por tanto la escuela dominical no la pilla, ¿eh? Entonces cuando nosotros faltamos y decimos, bueno, yo soy maduro, yo en casa leo la Biblia y con mi marido tenemos una oración y una alabanza. Se te olvida que tu hijo no está recibiendo la enseñanza que debería recibir. Sin embargo, él va a estar todos los días en un colegio en que, bueno, la mayor parte del colegio no se la pasa ni en contra de los cristianos. Pero mucha de la ética que se le va a enseñar no es la que se enseña en la iglesia. ¿Cuánto tiempo pasas con él orando? ¿Cuánto pasas en un culto familiar en el cual el niño puede orar? ¿Cuánto invertimos entonces en el niño? ¿Os dais cuenta? Es importante que valoremos qué es lo verdaderamente importante. Es muy importante. Porque si no nos podemos equivocar. Y hay algunos que piensan que, algunos hermanos, que piensan que no pasa nada. No voy a la iglesia, no pasa nada. Y hay algunos hermanos que de pronto desaparecen, nadie sabe muy bien por qué, pero lo cierto es que luego al cabo del tiempo vienen destrozados y sus vidas vienen muy dañadas. Porque han pensado que no había que invertir en lo espiritual, y hay que invertir. Y a medida que vemos esto, vamos viendo que nuestra sociedad va en el mismo camino. No le importa realmente lo que pasa, le importa la muerte cuando llega. A veces no te la esperas. A veces te pasas días en un hospital sufriendo una enfermedad terrible hasta que terminas muriéndote, amargado y dolido, porque no tienes respuestas para lo que va a ocurrir después. Esa es la experiencia de los muchos miles y millones que hay ahí fuera, ¿no? Porque no se hace una inversión en el futuro. Solo se piensa en vivir bien. Y lo que pasa después de la muerte no importa. Y es lo curioso, porque aquí vas a vivir bien, pero luego vas a vivir muy mal. Porque si algo está claro es que la Biblia declara, aunque la gente lo niegue, que detrás de la muerte hay un juicio. Y detrás del juicio hay opciones. Una, la de ir a la presencia de Dios, en el cielo, o ir al infierno. Yo sé que el infierno suena como a película de terror o algo así, pero efectivamente el infierno existe y no está vacío, como decía von Balthasar. En el Salmo 2 nos encontramos con que efectivamente ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? Porque vemos tanta inquietud. Yo cuando veo la prensa, veo la televisión, los informativos, ahora ya en Alemania y en España, y veo la inquietud de los políticos, que es lo que les preocupa cuando hay tantas cosas que se le escapan de las manos. Porque los políticos no pueden controlar las corrientes ideológicas que ahora mismo se mueven en las redes sociales. Leía esta mañana un artículo en Der Spiegel que decía, otra vez, y era un señor que era el hijo, de un internado en un campo de concentración nazi. Y en Alemania algo está ocurriendo. Estamos viendo cómo el nazismo vuelve otra vez a moverse. Es muy minoritario, gracias a Dios. Pero, ¿qué ocurre si de pronto empieza a crecer? Como pasó en Alemania nazi. Antes de que Hitler subiera al poder, los alemanes no votaban a los movimientos nacionalsocialistas. Pero como hubo un problema con los gobiernos que no habían que se pudiese ir de acuerdo de cómo gobernar, al final este señor terminó tomándose el poder después de haber sido votado con una minoría. Pero como no hubo capacidad para enfrentarse con él, él se quedó con el sillón. No nos damos cuenta de que no podemos hacer las cosas que nos dan la gana. Y el mundo igual, la política igual, todo esto puede cambiar. Fijaros qué manera más fácil de cambiar. 800.000 refugiados vienen de Siria por una guerra que ni siquiera aquí en Europa se ha provocado. Y vienen esos 800.000 refugiados y se han cambiado completamente el panorama de una Europa equilibrada, social, maravillosa. Inglaterra se marcha. ¿Por qué? ¿Porque económicamente le va mal? No, porque no quiere emigrantes. Italia vota a estos populismos, pero un populismo de derecha que tampoco quiere emigrantes. Por tanto, Italia, se aparta por culpa de esas 800.000 personas. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Algunos incluso dicen que es Obama el que empujó a los emigrantes, a los refugiados a venir a Europa, ¿no? Sobre todo los partidarios de Trump. ¿Qué ocurrió? Eso cambió completamente el panorama de esta Europa pacífica, que ahora no es ni mucho menos eso, sino que se lo digan a Hungría, a Polonia y a varios países más de esa zona que no quieren emigrantes y que Europa les está diciendo tenéis que coger emigrantes. ¿Veis? No hace falta ningún misterio para que de pronto todo cambie y todas nuestras seguridades caigan. Y es porque nos equivocamos. Invertir en este mundo es perder la inversión. Donde hay que invertir realmente es en el reino de Dios. Y de ahí el Salmo 2. Aunque se trata de un salmo dedicado a la entronización de David, cuando los reyes eran en aquel entonces, no solamente en Israel, sino en varias naciones de alrededor, cuando se le hacía un canto. Y esto es un canto que efectivamente se desarrolla hacia David. Pero recordad una cosa. David es el que va a heredar de Dios la promesa de que de su descendencia va a surgir el Salvador. Y como muy bien nos refleja el libro de los Hebreos, la epístola de los Hebreos, este salmo no se refiere únicamente a David, sino que se refiere a Jesucristo. Si vemos Hebreos 1:5, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Aquí vemos que el futuro de la humanidad no se juega en el campo de la política o en el campo de la inmigración, se juega en el campo de Dios. ¿Quién quiere jugar mal? Pues depende. Si tú quieres apoyar al Barça, verás lo que te ocurre. Si apoyas al Madrid, pues verás 15 copas de Europa, ¿no? No se ha notado que soy del Madrid, ¿verdad? Cada uno puede elegir a quién quiere apostar su vida. Tú puedes apostar tu vida a la riqueza, a la mayoría de las cosas que te ofrece el mundo. Pero eso lo único que te va a llevar es a la frustración, a la vejez y a la muerte sin esperanza. Pero puedes invertir en el reino de Dios y entonces ves el resultado. Aquí en este texto vamos a ver que se nos hacen dos advertencias y luego se nos avisa. Primero, en los versículos 1 al 3, en el futuro, ya, el hombre se enfrenta con Dios. Lo que está diciendo el salmista, porque lo ve desde la perspectiva de atrás, desde el pasado, dice, va a haber rebelión contra Dios. Va a haber rebelión contra Dios. Aquí dice la palabra, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Claro, todo el que ha recorrido la historia del ateísmo, bueno, el ateísmo es mucho más antiguo que a partir de la Grecia, pero nuestra influencia mayormente viene de los tres últimos siglos. Cuando vemos la historia del ateísmo, vemos que no es solamente un decir Dios no existe, sino más, no queremos a Dios aunque existiera. No queremos a Dios aunque existiera. Y entonces vemos una actitud completamente irracional a la hora de demostrar que Dios no existe. E intentamos además, los seres humanos, intentan además decir, yo no quiero ese Dios porque me impone unas cuerdas que me atan, y yo no quiero nada que me ate. ¡Libertad! Y en nombre de la libertad, somos capaces de hacer hasta las mayores atrocidades. Las mayores atrocidades. Matar, golpear, herir, empobrecer, en nombre de la dichosa libertad. Cuando sabemos que ser libre es un cuento. Es un cuento. ¿Quién de aquí se considera libre? Bueno, como cristiano no me contestéis, por favor. ¿Eh? Ahora, ponte por aquí, por la calle Odebeg, y vete a 60 kilómetros por hora. A ver qué ocurre. O no pagues tus impuestos. A ver qué pasa. ¿Puedes enfrentarte con la autoridad? No, no eres libre. Y encima tengo a otro que me dice que él también quiere ser libre. Entonces tenemos un problema porque no podemos ser libres los dos a la vez. Mi vecino dice que quiere ser libre y pone su música todo lo más alto posible. Y yo voy a los... Claro, si logro convencerle, a lo mejor la baja. Pero a lo mejor tengo que denunciarle a la policía. Él no es libre. Estamos sometidos a nosotros mismos. Somos incapaces de vencer nuestras propias limitaciones. Y encima queremos, o en nombre de la libertad, echar a Dios. Y del famoso asesinato de Nietzsche, Dios ha muerto y con él todos los que le apoyan. Bueno, Nietzsche sí se murió, pero los que le apoyan no, gracias a Dios. Los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Cuando leéis lo que está ocurriendo en el mundo, es una continua guerra contra la fe cristiana. No os engañéis. Esto no es un problema de la derecha y de la izquierda. No es un problema de pensamientos políticos. Es un pensamiento de o a favor de Dios o contra de Dios. Todo lo que se está probando en los gobiernos últimamente es para enfrentarse a Dios. Ya lo hicieron desde el principio. El aborto, el matrimonio homosexual, las relaciones, la filosofía de género, toda esa serie de cosas no es para conseguir una mayor situación política o para que los ciudadanos vivan mejor, sino para enfrentarse con el cristianismo, que es su opresor, las cuerdas de Dios. Entonces, que no nos engañemos. Esto no es por eso. La sociedad no va a vivir mejor porque se apruebe una ley de aborto, que es un problema minoritario. O se apruebe una ley de divorcio. O se apruebe una ley sobre el matrimonio homosexual o sobre el tema de la filosofía de género. Eso no va a solucionar la gran mayoría de los problemas de los ciudadanos. Porque no son vuestros problemas. Una vez leí una estadística que decía que en el mundo había aproximadamente un 10% de homosexuales. Y entonces yo decía, ¿y por qué por la calle no los vemos? ¿Tienen un horario de salida? ¿Se esconden? En Alemania, que yo sepa, no se esconden. ¿Pero dónde están? Ese 10%, vosotros imaginaos, si de 100 personas encuentras hombres, encuentras por, o mujeres, si encuentras 100, 10 son homosexuales. Mentira. Nadie tiene un problema grave con eso. Los que tienen el problema son los homosexuales porque han encontrado una sociedad reaccionaria que les hace daño. Y estamos de acuerdo. Hay que conseguir que se quite todo el estigma que ellos tienen como otros colectivos. Pero lo que en ningún momento podemos llegar a pensar es que eso era una necesidad auténticamente del pueblo que te vota democráticamente. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que hay una rebelión contra Dios. Es una rebelión contra Dios. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Por qué se le ataca? ¿Cuál es la razón? Fijaos, un Dios que dice que es amor, que te ofrece ayuda, que está a tu disposición, que quiere tener una relación correcta con nosotros, y sin embargo, quieren acabar con Dios. El otro día leí una cosita muy, muy graciosa que me mandaron en una tarjetita de esas que te mandan por Facebook. Dice... Dicen que la Biblia es un cuento de hadas. Si la Biblia es un cuento de hadas, ¿por qué te matan por creer en ella? ¿O te matarían por leer la Cenicienta en un país musulmán? La Biblia no es en absoluto un cuento de hadas. Este espíritu es el de ahora. Todas sus normas, leyes, todo lo que Dios nos ha dicho, el hombre no las quiere obedecer. ¿Y qué ocurre? Pues que va a hacer todo lo posible por enfrentarse con ellas. Se dice que el cristiano te come el coco. Incluso cuando algunas veces traemos a alguien invitado aquí, tiene un temor terrible a que le convenzamos de que se haga cristiano. Fijaos qué horror. Pero tenemos una capacidad increíble para manipular a la gente. Los miras a los ojos y dices, conoce a Cristo, Cristo salvará tu vida, entrega tu corazón y tú te quedas anulado. Sí, Señor, yo quiero alzar a Cristo, ¿no? Eso es una payasada. El que quiere pensar que piense. Luego es curioso que la gente caiga en las sectas más impresionantes, más ridículas, más estrambóticas que existen en el mundo porque no son capaces de tener criterio de juicio y capacidad crítica. Pero cuando le ofreces el cristianismo, no, a veces va a ser que me van a intentar comer el coco. Sin embargo, la gente se pasa el día mirando las manos, mirando las cartas, mirando a esas pitonisas que te dicen, o pitonisos que te dicen lo que va a ocurrir en tu futuro. Ridículo, absurdo. Es la cosa más estúpida que yo he conocido en mi vida. Ver la contradicción en la que vive esta sociedad. No solo no se adora a Dios, sino que además se blasfema de él. Llega a acusar en Romanos el apóstol que incluso han cambiado la verdadera adoración a Dios, cambiándola incluso por reptiles y por animalitos, ¿no? Y es verdad, cuando te mueves en el tiempo en el cual Pablo está predicando, vamos a descubrir que efectivamente, ¿qué ocurre? Que se estaba adorando a las cabras, se estaban adorando a los perros, se estaban adorando a las ovejas, se estaba adorando a todo menos a Dios. Incluso, pues si había algún dios que les faltase, tenían en Atenas un monumento que decía, esto se lo dedicamos al dios desconocido, porque no querían molestar a ningún dios. Impresionante. Dice el apóstol Pablo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ahí teníamos un montón de dioses en el Olimpo griego o en el pensamiento romano que eran peor que los seres humanos. Caprichosos, envidiosos, rencorosos, tenían todo el poder que querían y se mataban unos a otros, se trataban fatal los unos a los otros. Eran hombres puestos como dioses. El versículo 3 de este texto nos habla del enfrentamiento con Dios. Hay dos aspectos interesantes. Por un lado, es el aspecto intelectual. Es decir, voy a mantener que Dios no existe. Me enfrento con Dios porque Dios no existe. Tenemos una literatura inmensa para ello. El anticristo, ¿por qué no soy cristiano? La agonía del cristianismo. Todo de grandes pensadores que lo que intentan es demostrar intelectualmente que Dios no existe. Y que además debemos evitar a Dios porque lo que está haciendo es estropearnos como realmente somos. Esa es la conclusión de Nietzsche en El Anticristo, ¿no? Que es un texto muy pequeñito, o también en Así habló Zaratustra, ¿no? En ello, el mismo pensamiento. Dios lo único que hace es evitar que seamos como debemos ser realmente. Y lo que realmente Nietzsche llegó a conseguir con todo esto fue las mayores dictaduras que hemos podido conocer. Pero luego está efectivamente el aspecto moral. Efectivamente, no se han enfrentado con Dios solamente en que Dios no existe, sino que además lo que Dios enseña no es bueno. Y entonces lo están cambiando todo absolutamente para que no creamos en los valores de Dios. ¿Qué ocurre? Pues el mundo cada vez más y más y más se hunde en la confusión. ¿Qué será lo próximo que se va a legalizar? En España se está hablando ya de eutanasia. No sé aquí. Y bueno, dan sus argumentos. Pero ¿y cuando digan que un señor, cuando llega a los 65, si no está bien físicamente, se le mate con cariño? A mí me quedan 4 años. Pues no penséis que esto es una tontería, esto se lo están planteando en Europa, ¿eh? Porque claro, ¿quién va a tener a tanto jubilado? Tanto enfermo. ¿Para qué tener un señor con cáncer sufriendo con 65 años cuando le podemos dar una muerte digna y que pueda estar tranquilo? También se puede legalizar la relación con los niños. Eso se está estudiando en Francia y también en Bélgica. No, en Holanda, perdón. También eso lo podemos legalizar. ¿Qué más será lo próximo que podremos hacer para enfrentarnos con Dios? Porque esto es un crescendo que va más y más y más a enfrentar al mundo con Dios. Ahora bien, otra de las cosas que nos dice el Salmo 2 es que en el futuro Dios actuará conforme a su justicia. Dios no está aquí impávido viendo cómo está pasando todo esto. Debe estar bastante enfadado. Yo sé que el hablar de Dios enfadado no nos gusta en las iglesias, pero la Biblia nos habla de Dios enfadado. No tengamos la tentación de pensar que Dios es un señor con barba blanca y que simplemente lo único que hace es mirarnos con una sonrisa, haz lo que quieras, yo al fin y al cabo te amo. Puedes hacer lo que quieras que yo te amo. Pues nada, yo hago lo que me da la gana. Señor, lo siento mucho, pero tú eres mi papá. Claro que sí, hijo, como tú haz lo que quieras, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la visión del Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios justo. Y su justicia le impele, le empuja, le hace ser como es decir, no admitir aquellas cosas que son injustas. Si ahora está esperando es por la paciencia de que todos aquellos que escuchen de Jesús puedan volver a Él. Pero si no, este mundo ya lo habría hecho picadillo, como está la visión del futuro. El que mora en los cielos, dice el Salmo 2, versículo 4 hasta el 9, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y les turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, y yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Claro, alguno está pensando, pero Jesús es el Cordero. Y cuando venga, ¿habéis visto un Cordero? ¿Verdad que sí? Cuando me... ¡Ay, qué riquito! ¡Qué simpático, sí, bueno, la abejita! La oveja, el Cordero, no implicaba la destrucción, sino la victoria. La visión del Cordero es de un Cordero herido, pero vivo. Pero además es un Cordero que, según nos dice el Apocalipsis, un león vendrá en un caballo blanco con una espada de fuego en la boca y sus ojos como llamas de fuego. Jesús vendrá a juzgar. Dios se burla. Yo sé que el lenguaje no nos gusta, pero en aquel momento era bastante interesante, ¿no? Porque realmente, bueno, se trata de un antropomorfismo. ¿Sabéis lo que es un antropomorfismo? Es decir, hacemos una visión humana de la divinidad. Por eso decimos que Dios pues se enfada y se ira, a ira, porque Dios está por encima de eso. Pero para que comprendamos la situación, nos lo hace ver desde el punto de vista humano. No es que a Dios le haga gracia esta situación. Al contrario. Sino que le parece ridícula la acción humana en este caso. Unos seres finitos, en un planeta que es una mota de polvo en el universo, que no tenemos ninguna capacidad para hacer nada, porque estamos a la merced de lo que ocurre en el cosmos. Si nos vienen desde lejos, no nos verían siquiera, porque seríamos una mota en un píxel, en una imagen, bueno, ni un píxel, sería un micropíxel, yo que sé cómo llamarlo, de lo que sería la imagen de la Vía Láctea. No se nos vería. Y nosotros pretendemos, en nuestro orgullo, ofender a Dios, burlarnos de Dios e intentar cambiar a Dios. Hasta yo me río. Damos pena. Somos patéticos. Podemos cambiar. Pretendemos que somos los dueños de las cosas y no somos dueños de nada. Un meteorito que viniese, o un asteroide que viniese un poquito desviado, que pasase a unos pocos kilómetros de la Tierra, nos destruiría. Y todas nuestras vanidades y nuestras estupideces. Por eso, cuando Dios ve esta rebelión contra Él, Dios puede sentir realmente, es que dais pena. ¿A dónde vais por aquí? Y el furor de Dios se lanza. Pero Dios actuará. Habrá juicio sobre la tierra, pero antes va a mandar a su Hijo. Y su Hijo es el que va a traer la esperanza. Es decir, como no hay manera de hacer cambiar esta posición, esta situación, yo mando a mi Hijo. El que quiera salvarse, que se salve. Yo le ofrezco la salvación. No es que de pronto el infierno es un lugar donde nos van a condenar, sino que estamos ya condenados al infierno. Y la única manera de sacarnos es entendiendo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Es como el salvavidas. Si tú estás en el agua ahogándote y Dios te dice, mi salvavidas lo quieres, y tú lo rechazas, ¿qué va a ocurrir? ¿Te vas a ahogar? Si aceptas el salvavidas y te agarras a Jesucristo, entonces tendrás la salvación eterna. Eso es lo que enseña la Biblia. Yo no puedo inventarme ni decir nada más. Apocalipsis 6 y el 9:6 también son claros en cuanto al juicio divino. No hay posibilidad de cambiar esto. Por mucho que hagamos de todo, no va a cambiar, que llegaremos un día en que el enfrentamiento con las fuerzas de la luz sean tan grandes que hay una destrucción masiva del planeta. Ocurren cosas. Ya veis que está pasando Rusia, Irán, Turquía, los antiguos enemigos de Ezequiel, ¿no? Los que hablaba de Gog, Magog, Mesec y Tubal, ¿no? Ahí están ya. Y se juntan ahí para hablar. ¿Qué estarán pensando los iraníes, los rusos y los turcos con respecto a Israel? Y es una guerra perdida. Pero ellos quieren seguir rebelándose contra Dios. Con Israel no puedes porque es el pueblo escogido de Dios. Él es el heredero de las promesas. ¿Qué pretendes hacer? No hay posibilidad de cambiar esto. Solo terminará con el juicio, un juicio en el cual todos aquellos tendrán que responder. Cuando Dios mira a los niños asesinados, los genocidios de masa, el terrorismo, el odio, el hambre, están clamando como la sangre de Abel por el asesinato de Caín. Dios no está callado, Dios no está muerto. Dios va a obrar. Ahora bien, ahora hay esperanza. Versículos 7 al 9 nos hablan de eso, de que hay un hijo que va a ser el heredero, que va a llegar mucho más que David, va a llegar a los confines de la tierra, va a ser el dueño del planeta, él va a estar todo, lo que nos dice Filipenses 2, 6 al 11, al final del capítulo 2, donde se nos dice que toda rodilla se doblará delante de Jesús, ¿no? Y se le dará un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Solo hay un nombre. De hecho, los judíos lo sabían en aquella época, el Hashem. ¿Quién es el Dios? ¿Quién es el nombre? Y a Jesús se le da el nombre que es sobre todo nombre. Dios, Jehová. Él es el Señor. Y Él va a gobernar con autoridad y poder. Y va a traer la justicia a este mundo. Pero antes hay aquellos que se van a salvar y aquellos que se van a condenar. Hay esperanza porque Dios lo tenía planificado. A pesar de que se están rebelando, a pesar de que es imposible tener una relación con ellos porque encima se burlan de mí, yo voy a mandar a Jesús para que muriendo en la cruz les dé la posibilidad de la salvación. Porque la deuda de vuestra rebelión es impagable. No la puede pagar nadie. Ni la ovejita que se llevaba al templo, ni el carnero que se mataba en el templo, nada de eso puede pagar realmente el sacrificio de Jesús. Por eso se nos dice la profecía acerca de él, que como oveja será llevado al matadero. No abrió su boca. Cargó sobre él todos los pecados. ¿Quién puede interpretar eso de otra manera? Que siendo la profecía sobre lo que Jesús iba a hacer. Y todo aquel que crea en el sacrificio de Cristo para la salvación, no en sus buenas obras, se salvará por lo que Cristo hizo. Por eso los que estamos aquí no somos las mejores personas de la tierra. Somos pecadores, luchadores con el pecado, y quizá haya personas incluso que superen muchas más cosas que nosotros. Pero es que nosotros no somos salvos, o no estamos salvados porque hagamos buenas cosas, sino porque alguien pagó lo que nosotros teníamos que pagar. Y por tanto en Efesios 2:8-9 puede decir apóstol Pablo perfectamente, por gracia, que estaba impreso creo, pero no sé si se ve, en ADE, ah, lo tenéis ahí, en el texto traducido, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie se va a poder salvar por muchas obras que realice. Por muy buenas, por muy santas, por muy entregadas, por muy sacrificadas que sean, nuestras obras, como dice en el Antiguo Testamento, son como trapos de inmundicia. Y los trapos de inmundicia son las compresas usadas. No valen nada delante de la presencia de Dios. El único que tiene valor es Jesús. Y muere por ti y muere por mí. Para que seas salvo por la fe. Solo el orgullo humano nos hace creer que nos podemos ganar el cielo. Por eso las religiones. Todas, absolutamente todas las religiones dicen que te puedes ganar el cielo si eres buena persona. Si cumples los mandamientos que se te van a dar. Solamente el cristianismo te dice, no puedes hacer nada, pero Cristo sí lo hizo. ¿Y qué tengo que hacer yo? Pues simplemente acepta eso. Fijaos que si ni siquiera se nos pide que hagamos grandes sacrificios ni grandes obras, solo se nos dice, cree en esto. Acepta que Jesús es el enviado de Dios. Que Él es el Salvador. Y entonces las cosas cambian. De aquí viene el aviso, versículos 10 al 12. Debemos estar atentos a los avisos de Dios. Ahora pues, dice, reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues si flama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. Dios está advirtiendo. Y Dios te advierte en esta tarde. No te digas que luego que no sabías, ¿no? Dios te advierte en esta tarde. Tu pecado no tiene justificación. Tu desobediencia no tiene justificación. El único que puede hacer algo es Jesús. Y Jesús lo hizo. Pagó por tu pecado y pagó por tu delito. Dios está advirtiendo. Y curiosamente, más que nunca, porque en todo el mundo se extiende el Evangelio a una velocidad inmensa. Se predica el Evangelio hasta en los sitios más perdidos del planeta. Nadie podrá decir, ay, yo no oí, yo no me enteré de nada. No, si no te enteraste es porque no quisiste. Pero el mensaje de Cristo está ahí. Se está predicando en la radio, en los medios de comunicación, hay revistas especializadas. Es impresionante lo que actualmente se mueve para conocer el mensaje de Cristo. Sin embargo, lo que le espera a los incrédulos, según dice la Biblia, es un único lugar. La condenación. Yo sé que esto no gusta y es mejor escuchar, Dios me ama, Dios me cuida, no te vayas, vete tranquilo a casa, que hagas lo que hagas, Dios te va a amar igual. No, no. Dios exige de ti lo que puedes dar, no lo que no puedes dar. Te exige lo que puedes dar. Por eso es necesario el arrepentimiento. Arrepentimiento significa no voy a seguir así. Yo no voy a seguir esperando a que, no sé, se me revele un ángel. Yo no voy a seguir esperando a que tenga una señal. Yo no puedo seguir viviendo así porque estoy desobedeciendo y siendo rebelde a mi Dios creador. Y por tanto es la decisión voluntaria. Voluntad. No necesitas una señal, una llenura especial, un calor especial. No, no. Es una decisión de tu cabeza. Yo no quiero seguir viviendo hacia aquí. Quiero vivir hacia allí. Y cambiar completamente el sentido de mi vida. Eso es lo que Dios te pide. Como dice también, con temor reverente, nos dice en el texto que estamos leyendo en el versículo 11, con temor reverente. Claro, aquí no recuerda esa frase del apóstol Pablo tan misteriosa. Bueno, misteriosa, realmente el que quiera tener oídos que oiga, ¿no? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y claro, ahí viene mi teología. Yo soy, ya sabéis, un calvinista más o menos. Y yo digo, no, la salvación no se pierde. Pero cuidado, ¿la tienes? ¿La tienes? Ah, yo sí, pastor, estuve un día aquí hablando con una señora muy guapa, que era su mujer, y la predicó el Evangelio, y yo levanté, me dijo, Señor, yo quiero aceptarte, y le invité a venir a mi vida. Eso estuvo muy bien. Pero si tú crees que eso es, craso error, grave error. Tu vida debe manifestar el fruto de esa experiencia de encuentro. Si no es así, te falta el paso de la obediencia, de aceptar a nuestro Señor como Señor. Como Señor. No solamente como Salvador, sino también como Señor. Y a un Señor le tienes que pasar cuentas. Y tu vida pasa cuentas con el Señor, tendrás que pasarlas. Y si, ¿cómo va mi vida? ¿Cómo repaso mi vida? No mañana olvidarte de lo que has escuchado y volver otra vez a la vida diaria. Hay que cortar con la vida pasada. Por eso, con temor reverente, ocúpate de tu salvación. Si la tienes, no la pierdes, pero si no la tienes, tienes que asegurarte de que la tienes. ¿Muestra tu vida que eres salvo? ¿Puedes decir que tú eres salvo, que tienes este testimonio real en tu vida? Porque algunos dicen, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu y que somos hijos de Dios, y piensan que ese espíritu es como si tuvieras una especie de sensación tridimensional, ¿no? Ahora que se lleva tanto lo de tridimensional. Ah, siento que soy hijo de Dios. No te equivoques. Hablarías con cantidad de gente que está en sectas, que dice que no, que tiene claro de que va a tener la salvación eterna, ¿no? Lo que tiene que mostrar es tu fruto. ¿Das fruto? Porque ya sabéis qué pasa con el pámpano que no da fruto, según dice Jesús. Se le echa al fuego. No sirve más para nada. Y temblor ante el Dios Todopoderoso. No te tomes a la ligera cuando hables de tus crisis espirituales. Muchas veces ya digo que nos pensamos que Dios es una especie de amigote. No sé si eso suena. De que, bueno, le tengo aquí para lo que necesito. Señor, estoy sin trabajo, ayúdame. Te da el trabajo. Vale. Señor, estoy enfermo, necesito que me sanes. Vale. Ya está sanado. Y te vas olvidando de lo que representa cada vez que estás pidiendo a Dios que le haga algo. he visto aquí mucha gente, aquí, ya no me tengo que ir a mis pasados como pastor entre 30 años en Fuenlabrada. Mucha gente que viene aquí a la iglesia, oren porque necesito tal cosa. La iglesia está para orar. Y oramos, y Dios contesta. Y a veces me enfado, pero Dios, porque tú le contestas así, sin embargo este hermano que está ahí luchando con su fe, resulta que no le haces lo que él necesita, no atiendes a lo que él necesita. Sin embargo este sí, pero ¿qué ocurre con él? Desaparece. Y luego vuelve otra vez, al cabo del tiempo, que ahora me he quedado que la visa no me la dan. Vale, pues vamos a orar por tu visa. Y le dan la visa. Y se va. Y así en un continuo cristianismo yo-yo, que va para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Tiene que tener un gran problema con Dios, porque dice la Biblia, hay de aquel que cae en manos del Dios vivo. Es que es importante, ¿eh? Yo, a mí me da, sigo, como después de tantos años, sigo pensando en estas cosas y me da temblor pensar y darme cuenta que Dios al que amo, que efectivamente me ha mostrado su amistad, su cariño, su apoyo en toda mi vida cristiana, pero sigue siendo Dios. Como le decía la semana pasada, entre el padre y el hijo, podéis ser amigos, pero tú sigues siendo su padre y él es tu hijo. Nunca se nos olvide la autoridad. Por eso dice el versículo 12, honrad al hijo. Aquí está la clave. Dice 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es así de simple. Juan, de pocas cosas se le puede criticar, pero una de las que no se le puede criticar es de no ser claro. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El que no cree está bajo la ira y el furor de Dios. El que cree será bienaventurado y será feliz eternamente. ¿En qué situación te encuentras tú en este momento? ¿En qué situación te encuentras tú en este momento? Quizá eres un cristiano blandito. ¿Cómo dicen en Latinoamérica? Flojo, ¿no? En España no lo llamamos así. Lo llamamos vagos. Pero en Latinoamérica es flojo, eso es muy flojo, sí. Eres un cristiano flojo. Pues ¿sabes lo que tienes que hacer? Deporte. Deporte espiritual. Cuanto más flojo, más necesitas de la comunión con Dios. Más necesitas de la oración. Más necesitas de conocerle a Él. Más necesitas de reflexionar en Él. Si no, poco a poco serás más flojo. Y volvemos a la pregunta del principio. ¿Estás ahorrando para el futuro o te conformas de preocuparte solo con el presente? ¿Estás ahorrando para lo que te vas a encontrar después de la muerte? Porque te la vas a encontrar. Mira, eso no discuten ni políticos ni filósofos. Todos nos morimos. Todos nos morimos. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Has ahorrado para después de la muerte? Esta mañana, salí a pasear. No, esta tarde cuando venía para acá. Tenemos al lado de nuestra casa, hay varias empresas que hacen lápidas. ¿No? Son nombres todos muy alemanes. Pero vamos, que todos son especializados en hacer cosas con lápidas, ponen tu nombre, te ponen una crucecita, una virgencita, un Jesucristo o un Espíritu Santo. Te ponen lo que quieran, flores, angelotes, todo lo que quieras te lo pueden poner. Y había dos señoras allí, mayores, y estaban diciendo cuál era la que más les gustaba. Yo quiero esta. Pero ¿a ti qué te importa si te vas a morir? ¿De qué te sirve eso? Todavía cuando miras el modelo de un coche, pues dices, bueno, voy a disfrutarlo, creo. Porque a lo mejor mientras te lo entregan ya te ha muerto. Pero, ¿la lápida? ¿Qué sentido tiene comprarte una lápida de oro, de mármol con bordes de oro, ¿no? La gente invierte para la muerte, pero para la vida no invierte. ¿Qué piensas ahora mismo tú de ti? ¿En qué lado estás? ¿En los que se burlan de Dios? O de los que creen que Dios es el Todopoderoso y te ha dado la salvación. A los creyentes nos dice este texto, para que no se nos olvide, esto no es solamente para los que no conocen a Cristo. Ocúpate de tu salvación. No sea aquellos que en aquel entonces dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos milagros. O sea que va a haber algunos que habrán hecho milagros y habrán hecho cosas de estas. Yo no he hecho todavía ningún milagro, los hace el Espíritu Santo, ¿no? En tu nombre echamos milagros, bueno, dice en su nombre, no hay que decirlo. En tu nombre echamos demonios, hicimos milagros. Y Jesús les dice, alejaos de mí. Pero no se le dice solamente alejaos de mí, sino que le dice alejaos de mí, malditos, de mi Padre. Porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿De qué lado estás, creyente, hermano, en la fe? ¿En qué lado estás? ¿Estás ahorrando para el futuro? ¿O lo único que te importa es el presente actual? ¿O el corto plazo que tienes hasta que te mueras? ¿En qué inviertes tu dinero? ¿En qué inviertes tu vida? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿En qué inviertes tu capacidad intelectual? Ahí vas a ver enseguidamente dónde está tu tesoro. Y no quiero dejar de animar a aquel que por primera vez ha escuchado el mensaje de Cristo. He dicho, pero a mí me han dicho que viniera a esta iglesia porque Dios es un Dios de amor. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo garantizar. Yo ahora mismo podría poner mi mano en el fuego y decir, Dios es amor. Porque lo es. Ya son 40 y no sé cuántos años, ya no me acuerdo cuánto. Cuanto más viejo, más se me olvida las cantidades de años que pasan, ¿no? No he visto nunca que el Señor me haya fallado. Lo he dicho aquí muchas veces, pero es que no me rindo. No me rindo. Dios no falla. Dios no falla. Entonces yo te animo en esta tarde a aquel que por primera vez escucha el mensaje de Cristo. Que sepas que efectivamente Dios es amor. Ahora estamos en el momento de la salvación. Eres tú el que tienes que decidir dónde quieres pasar la vida eterna. ¿Dónde la quieres pasar? Quizá no te anime mucho la idea del infierno y del dolor y el sufrimiento. Vale, ponlo más suave si quieres, pero vamos, con la comparación que se hace en la Biblia es del sufrimiento eterno. ¿Dónde quieres pasar los próximos años de tu vida? La vida realmente. Ahí está la contestación. Porque según se nos dice en el autor de los Hebreos, dice que después de la muerte solo hay juicio. No hay dobles oportunidades, no hay reencarnaciones, nada de eso aparece en la Biblia. Después de la muerte solo queda el juicio. ¿Estás preparado? Dice, bueno, ¿cómo, pues, si tú nos acabas de decir que yo, si tengo pecado, yo no puedo hacer nada para... No, es que claro, es que aquí falta una cosa, ¿no? Es que yo no puedo, pero Cristo sí. Si tú quieres, Él toma tu lugar y dice, yo quiero esa casa para Él cuando vaya al cielo. Por eso Jesús se marchó para prepararnos lugar. Tú quieres estar allí, solo tienes que pedírselo a Él. Para eso tiene que haber lo que hemos dicho, arrepentimiento. Señor, yo no quiero seguir viviendo sin Ti. Ahora quiero que vivas en mí. Quiero que me ayudes, quiero que me fortalezcas cada día. Quiero tener comunión contigo, quiero crecer en Ti para que esto, lo que este Señor me ha dicho, lo pueda ver con mi propia experiencia. Solo tienes que decirle, entrego mi vida a Ti. Pero calcula bien lo que haces, ¿eh? Estás diciendo que la entregas. Luego no te quejes. Luego no te quejes. Si la entregas es para dar la verdad. ¿Quieres dar tu vida a Cristo en esta tarde? ¿Quieres entregar tu vida al Señor? ¿Quieres aceptar el desafío que representa seguirle a Él ahora? Eso es lo que puede realmente cambiar tu vida. A lo mejor no sabes qué hacer. Yo lo que sí dice un refrán español es, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Tienes hoy la oportunidad. Hoy es el día de salvación para tu vida. ¿Lo quieres? Yo voy a tener una oración. Si crees y te identificas con ella, pues órala conmigo. Me refiero a los no creyentes. Los creyentes ahora tendréis que luchar con vuestras realidades y mejorar. Ese es el problema nuestro, la mejora. Pero el no creyente tiene que dar el primer paso, la entrega. ¿Quieres entregar tu vida a Jesucristo? Si ese es el pensamiento que hay en tu corazón, yo voy a hacer una oración modelo. Tú síguela con tus palabras, con tus formas, como tú quieras. No tienes, esto no es un rezo como el que te mandan por Facebook, que si lo rezas y lo pasas 6 veces te van a conceder la petición de tu corazón. Esto no es un rezo. Es algo que tú debes dedicarle a Dios. Ahora eres tú y Dios, únicamente. Estás en la comunidad, pero es entre Dios y tú. Y eres tú el que tienes que hablar con Él. Y decirle, Señor, yo entiendo que mi vida se ha apartado de Ti. Pero quiero tener ese encuentro personal. Acepto lo que Jesús hizo en la cruz. Acepto que Él pagara lo que yo debía pagar. Acepto este valedor. Quiero que vengas, Señor, y cambies mi vida. Y desde ahora me comprometo, y cuidado con la palabra comprometo, a vivir conforme a tus mandamientos. Voy a orar, bajemos todos los rostros. Si hay alguien que no lo ha hecho nunca, le animo a que tome esa decisión, porque hoy es el día de la salvación. No dejes para mañana lo que puedes hacer ya hoy. Lo voy a hacer despacio para que tú puedas seguirlo, o luego tú añades las palabras o dilo como tú quieras. Dios Todopoderoso, quiero, Señor, pedirte perdón. He vivido fuera de ti. He practicado la religión, pero siempre he vuelto vacío. Gracias porque pagaste por mis pecados. Gracias porque en esa cruz mis pecados también fueron clavados y destruidos. Quiero pedirte que vengas a mi vida. Y que la cambies. Quiero estar en comunión contigo ya eternamente. Y desde este momento te ofrezco mi vida. Me comprometo a seguirte y a decir todo lo que tu palabra nos enseña. Gracias. Gracias. Amén. Si alguno ha tomado esa decisión por Cristo, yo al final vamos a estar por aquí. Recordad que tenemos luego comer, vamos a quedarnos a comer algunos, o no sé, los que quieran quedarse, y podemos hablar. Pero no dejes de buscar lo que ya has empezado a encontrar. Empieza a crecer en ello, a descubrir más y más y más, y te vas a dar cuenta de que te has metido en la experiencia más poderosa, más grande, que ningún ser humano puede pensar. Amén. Gracias, Señor, por su palabra. Vamos a seguir con el programa y voy a pedir a las personas encargadas de la ofrenda para que pasen.